Primero decirle que nos han atendido en la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, la respuesta parece ser de que el frío achica las propuestas salariales, porque del 40 que nosotros pedimos es un 7,5, y en ese orden desde luego que estábamos en condiciones de rechazarlo en la mesa, ¿no? Rechazamos. Sí, la empresa aumentó un 100% las guardias pasivas de los compañeros y a 400 pesos el refrigerio, 440 para ser más exacta, pero dimos de plano de no el 7%, que verdaderamente es irrisorio, y más con un 2 y un 3,5, digamos, aunque lo sumemos, es no, pero así menos. Así que nosotros hicimos una propuesta alternativa que tiene que ver, nosotros somos una sociedad anónima, nosotros tenemos asignaciones en negro, no remunerativas, nosotros trabajamos sobre esto con los secretarios de Hacienda, gremial y adjunto, más las abogadas. Y bueno, lo que le propusimos a la empresa a pedido de las asambleas es que las asignaciones se pasen al básico. Nos parece, por supuesto que también queremos el 40, pero bueno, nosotros queremos que se recomponga nuestro salario como debe de ser, al básico, y bueno, es lo que hemos llevado a la mesa. El 15 nos volveremos a encontrar. Me imagino, por supuesto, que esto tienen que venir con un poco más de plata y tienen que venir aceptando esta propuesta, que es la legalidad hoy, y bueno, que se pase al básico. Y ahí no es en todos los sueldos lo mismo, pero y tendríamos las cosas como dice la ley, que hoy no las tenemos. Vuelvo a repetir, también hay que ser honesto en el sentido de decir, estas actas paritarias, el no remunerativo, en algún momento el sindicato y la empresa lo consensuamos, pero hoy el pedido de las bases es, los compañeros nos han observado tanto a nosotros como a la empresa, que es hora que se ponga ese dinero al básico. Así que eso es lo que hemos pedido. El 15, si bien hoy se están haciendo asambleas en toda la provincia, pero quedamos con la empresa que el 15 nos volvíamos a reunir en la delegación de trabajo para ver si había una mejora de esto, que por supuesto nosotros creemos que lo tiene que haber. No puede haber alguien tan ciego, tan sordo, y que pueda creer que nosotros podemos aceptar el 7% ni trimestral. Las paritarias se hacen anuales, ¿verdad? Es decir, bueno, hoy tenemos un momento, nosotros hemos explicado por qué. El 15% lo tomamos como una recomposición del año pasado, y el 40%, lo que están diciendo en los medios, es que es una proyección de la inflación de este año, ¿verdad? Nada está tomado de los pelos acá. ¿Ustedes este porcentaje del 40% lo aceptarían en tramos, digo, durante todo el semestre? Sí, por supuesto que lo. Nosotros lo que decimos es, hacemos el paquete del 40 y revisamos si esto va, ¿no? Ahora, ¿sabés cuál es el tema? Que si vienen a decirte el 7, te calientan la sangre, vamos a ser sinceros, sí, claro, muchachos. Y encima te vienen con el 2, con el 2, con el 3, no, hermano. Decime, sí al 40, vemos cómo es la primer cuota, vemos cómo es la segunda cuota, y vemos si en ese paquete del 40 capaz que terminamos el año. ¿Viste? Porque acá, ¿qué pasa? Con el tema de que te negocio cada 3 meses que nos quieren poner el 2%. A ver, hay que tomar la humanidad y de las personas, que parece que nos olvidamos. Entonces, y darse cuenta que no se puede vivir. Entonces, si a nosotros una empresa nos dice, bueno, quieren el 40, fenómeno, va a ser pagadero así, así, así. ¿Esto lo aceptan en extenso? Por supuesto que lo aceptamos en extenso. Pero acá, ¿sabe qué pasa? Que esta inflación resulta ser que socava el bolsillo del trabajador y empieza a miseriar a nuestro criterio la paritaria. Muchacho gobernante, nosotros necesitamos que se le ponga plata al trabajador. Empecemos a hablar del 40%, vemos qué de ese 40 se puede poner ahora y si en octubre ese 40 todavía sirve para terminar el año, terminaremos el año. Ahora, resulta ser que los trabajadores lo primer cuestiona al gobierno, el saneamiento les recontrainteresa y vienen con un 2% al bolsillo del trabajador. A ver, somos los mismos que votamos, ¿eh? Los mismos somos. A ver, por favor, muchachos, pónganse las pilas. No le estamos pidiendo nada que no puedan hacer. 20%, bueno, lo evaluamos de ese 40. Ahora resulta ser que te viene a miseriar con el 2% porque nos sentamos cada 3 meses. Hermano, somos grandes. Hace 30 años, gracias a Dios que tenemos democracia. Hemos escuchado las mejores obras de teatro arriba de las tarimas. Es hora de poner la plata. Y eso estamos esperando los trabajadores del sector. Háganme el favorcito. Saquémonos las caretas y pongamos el billete.